El Instituto de los Remedios es la adecuación de instalaciones sanitarias. Es una solicitud que ha hecho el centro para mejorar las instalaciones sanitarias por un importe de 17.124 y en las cumbres unas obras de acceso y cerramiento de fachada y cubierta de 24.699 euros. Serían las actuaciones que estas están todavía pendientes, ¿verdad? La del Fernando Gavilán sí que me comentaba con el plan de climatización. Sí, estas dos están aceptadas, pendientes de ejecución, y la del Fernando Gavilán ya está totalmente ejecutada. Se puede pasar por allí, se ven las nuevas ventanas y los nuevos cerramientos que, bueno, creo que van a mejorar la climatización de las aulas. Pues son las ayudas también, o en este caso las inversiones más que ayudas, ¿no? Que llegan directamente a los centros educativos de nuestra localidad a través de educación en diferentes marcos, ¿no? Por un lado, en plantilla con ese refuerzo, en el marco docente, a tenor de las circunstancias en las que nos encontramos de pandemia, y por otro lado, pues de mejora en instalaciones también. 12:57, ¿qué más nos queda por decir antes de dar paso a las preguntas que nos han llegado? Sí, bueno, también señalar algunas recientes actuaciones que tiene la Junta de Andalucía, y sobre todo, bueno, quiero señalar que desde octubre ya tenemos el helicóptero del 061 en el hospital de Jerez disponible todo el año. Era una reivindicación que se hacía sobre todo de nuestra comarca, de la sierra, que evidentemente tiene mayor distancia a los hospitales principales de la provincia, sobre todo en este caso el hospital de Jerez, y que, bueno, da una respuesta clara de la Junta de Andalucía para responder las necesidades sanitarias de nuestra comarca. Y yo espero que este helicóptero es necesario para que se en Jerez, y que pueda reducir la distancia en caso de que sea necesario algún servicio de urgencia en nuestra comarca y en nuestro municipio. Ese servicio de helicóptero fue suspendido por la Junta de Andalucía del Partido Socialista, y ahora era un compromiso de la Junta de Andalucía, y ahora a partir de octubre pues tenemos este servicio de helicóptero de la Junta de Andalucía en el hospital de Jerez. También tenemos una buena noticia dentro de la Junta de Andalucía, que es la aprobación de unos terrenos para una fábrica en nuestro municipio, de los cuales hay 4.000 metros para esa fábrica y otros 4.000 para sector de turístico, para posiblemente un hotel, lo cual todos sabemos la necesidad de suelo industrial que tenemos en nuestro municipio, y que es una reivindicación que venimos haciendo desde Ciudadanos desde el principio, tanto con el PGO como esta modificaciones puntuales, que era un uso terciario que se ha permitido este uso industrial. Creo que esta empresa, si mal no recuerdo el expediente, viene pidiendo esto desde el año 2016, creo que se llevó a pleno en enero de 2018, me consta que algunos grupos municipales se abstuvieron y no votaron a favor. Bueno, desconozco el motivo, porque nosotros como grupo municipal en ese pleno no estábamos, pero tenemos claro que si hubiéramos estado en ese pleno hubiéramos votado a favor de esta modificación, porque nosotros creemos que es necesario y hace falta suelo industrial, y creemos que todas las iniciativas empresariales que creen empleo tienen que salir adelante, y por supuesto contarán siempre con el respaldo del grupo municipal de Ciudadanos. Uh-huh. Bueno, pues hay esas cuestiones también que quería destacar antes de finalizar esta parte positiva en torno al trabajo que se viene desarrollando por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y si te parece, alcanzamos la una y vamos a dar paso a las preguntas. Son dos las que tenemos acumuladas, dos cuestiones que hacen referencia a asuntos, bueno, pues dentro de lo que es el ámbito de la gestión municipal. Te la trasladamos, si te parece, ¿vale? Por un lado, un oyente pregunta si el edil de Ciudadanos sabe si va a haber restricciones el Día de los Difuntos en el cementerio. Pues la verdad es que no me consta que haya restricciones. Yo creo que los datos que tenemos en nuestro municipio de incidencia, en concreto en nuestro municipio es de 156, la tasa de incidencia, en principio no deberían llevar a cabo restricciones, salvo evidentemente la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, y si no hay empeorar los datos, que espero que no, de verdad que no me consta que haya restricciones para este día. Restricciones en cuanto a limitación de aforo, que es lo que ya está marcado, ¿no? De acceso al espacio, eso. Salvo las restricciones de aforo que tenemos actualmente, que vienen marcadas desde la Junta de Andalucía, y las condiciones que todos sabemos en cuanto a distancia y uso de mascarilla. Pero restricciones adicionales, pues no me consta que se vayan a llevar a cabo. Vale. Otro oyente quiere saber qué es lo que está pasando con la atención primaria en el centro de salud. Y aquí hace su valoración, yo voy a leer. Dice, parece vergonzoso que las personas que se dedican a curar enfermedades en una pandemia estén como las avestruces con la cabeza bajo tierra. Y es la valoración que hace este oyente, ¿no?, al respecto. Pero la pregunta realmente es qué es lo que está pasando, ¿no?, con la atención primaria. Pues bueno, yo comparto también la opinión de este oyente. La verdad es que la atención primaria durante esta pandemia ha sufrido muchas modificaciones. Vienen también trasladadas por las medidas que trae el Gobierno de España y que aplica la Junta de Andalucía en cuanto a el uso de la atención primaria. Bueno, yo creo que ya es momento de que vayamos volviendo a una normalidad y que se pueda volver a atender de forma presencial, porque evidentemente, aparte del COVID-19, hay muchas más enfermedades que entiendo perfectamente que se hayan tomado medidas durante un tiempo en cuanto a la atención telefónica, pero que hay casos que requieren la atención presencial, y yo creo que hay que volver ir volviendo a esta atención presencial, al menos en los casos que así sean necesarios. Y bueno, en cuanto al caso concreto de Ubrique, pues bueno, desconozco el motivo de por qué hay todo este tipo de problemas, pero me consta que es algo generalizado, pero no solo en Andalucía, sino en el resto de España. Yo creo que ya es el momento de que se vaya volviendo a la normalidad, y que sí, lo que faltan son recursos en cuanto a médicos, pues o enfermeros, o se pongan estos recursos y se vaya volviendo a la normalidad, o a esta nueva normalidad, lo antes posible, para poder atender a los ubriqueños que lo necesiten. Sí, que ha habido, hay una confusión, porque hay una oyente que pregunta por esas ofertas de empleo que ha comentado, dice que quiere saber dónde puede preguntar. Yo imagino que se refiere a la información que ha dado al principio sobre el plan Aire, con esa subvención, ¿no?, para el Ayuntamiento de Ubrique, esa cuantía económica que supone la contratación de 47 personas divididos en distintos tramos de edad. Esto viene ya regulado, marcado, con oferta pública al SAE, y ha habido algunas contrataciones, se van a ir realizando, tengo entendido, de manera escalonada durante todo el tiempo que se permite, ¿no?, a través de lo que se dispone en el plan Aire. Y bueno, pues con respecto a esta oyente, ¿qué le decimos? Pues sobre todo lo fundamental es que esté inscrita en el SAE como demandante de empleo. Claro, si es menor, si también la garantía juvenil. Si reúne las características de los tipos de trabajo que solicite el ayuntamiento, pues mediante oferta pública, pues se harán las contrataciones. Sí, menor. Pero sobre todo yo le digo que es necesario que esté inscrita como demandante de empleo. Y bueno, la única peculiaridad, ¿no?, que si es menor de 30 años tenga que estar inscrita también al sistema de garantía juvenil para poder acceder a esas ofertas, es la única peculiaridad, pero eso es para menor de 30 años, para el resto pues no, simplemente estar en el SAE y ya está. Sí, para el resto simplemente estar inscrito en el SAE como demandante de empleo. Bien, más cuestiones. Esta es una pregunta que lanza, es una serie de peticiones, ¿no?, que no sé si está en la mano del ámbito de la administración local, porque yo imagino que tiene que ver más que nada con la propia gestión de los centros educativos, ¿no?, como tú decías antes, porque cada uno tiene autonomía para gestionar todas estas medidas, que instrucciones que se han determinado por parte de la Junta. Dice, ¿por qué si estamos en época de pandemia van los autobuses llenos de niños? Imagino que el transporte escolar, no entiendo, supongo que será esto. Y dice, ¿no deberían de ir al 50%? Y luego, ¿por qué no se pone más vigilancia en el recreo? Dice que los niños están todos juntos. Bueno, sobre el recreo, es más, gestión de los propios centros, las medidas que deben aplicarse. La verdad es que, bueno, con niños pequeños es complicado sobre la, mantener esta distancia, y tampoco creo que se trate de poner un vigilante en los patios para que los niños no se acerquen unos a otros. La verdad, bueno, es complicado, sobre todo que los padres le demos las instrucciones a nuestros pequeños de lo que se puede hacer, más que estar pendiente de ello. En cuanto a los autobuses, pues es cierto que van llenos, bueno, que en cuanto a distancia, pero bueno, también se pide la mascarilla, pero vía, en este caso, pues lo consultaré con la APA y con la Agencia Pública de Educación a ver cuál es la regulación en este sentido, y si es posible que vayan con menor ocupación, si fuera posible realizar más viajes para que los niños, así no vayan tantos niños en los autobuses, pero bueno, quiero consultar a ver cuál es la normativa exacta con la Agencia Pública de Educación y ver cómo va el transporte de escolares para ver si es posible que vayan menos niños en cada viaje de autobús. Sí que especifica el oyente que es el transporte escolar del alumnado que va a los institutos de enseñanza secundaria, no a los centros de educación primaria, no a los colegios, sino a los institutos, ¿no? A la CUME, sí. Al Instituto de la CUME. No sé si, tiene, claro, es el único que hay, no, que tiene transporte escolar. Lo que no sé, sí, si hay alguna diferencia entre el uso del transporte escolar en el marco de los pequeños que van al Ramón Crosa, por ejemplo, o los que van a las cumbres. La verdad es que ahí yo también me pierdo, ¿no? Sí, por eso quiero consultar exactamente qué pone la APA en cuanto a porcentaje de ocupación de las plazas de los autobuses, y si hay alguna normativa exacta en cuanto a ocupación de estas plazas, y una vez que tenga la consulta, pues podré contestar a esa pregunta de forma más concreta. Claro. Y una última cuestión, que no es una pregunta, es una opinión. Un oyente dice, quería darle la enhorabuena a Jorge por la buena gestión que está haciendo para nuestro pueblo. Y ahí queda también esa palabra de agradecimiento, ¿no?, por el trabajo que se lleva a cabo por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Pues bueno, gracias a oyente. El Grupo Municipal hace lo que podemos, está en nuestra mano, y bueno, intentaremos ir mejorando nuestra actividad municipal en la medida de lo posible, y bueno, agradecer esta opinión de este oyente. Bueno, pues no hay más cuestiones que hayan planteado los oyentes en el espacio de hoy, cosa de todo de este 8 de octubre, así que nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Jorge Oliva que nos haya atendido en la mañana de hoy, y para despedir, ¿algo más que quieras destacar, Jorge? Pues no, nada más que añadir, nada más que indicar que nuestro municipio está haciendo ejemplar en cuanto a las medidas que se están tomando sobre el COVID-19, y eso lo que hace es que desde mi grupo municipal, yo personalmente, que los ubriqueños y ubriqueñas sigan tomando estas medidas. Esta enfermedad va a estar un tiempo con nosotros, y hay que tomar las medidas higiénicas y sanitarias que dicen que lo recomiendan las distintas administraciones para que este problema no sea más grave, el problema de esta pandemia del COVID-19 en nuestro municipio. Pues ahí quedan todas esas cuestiones que hemos abordado hoy durante este Cosa de Todos en la mañana de Radio Brique con el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Jorge Oliva, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.